Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por la Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-11-53-968. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, Radio Escuchas del Valle de los Volcanes. Estamos aquí transmitiendo desde La Voladora Radio el programa Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hoy tenemos un invitado pues muy fraternal, un artista muy talentoso. Por tanto, pues no olviden enviar sus comentarios, sugerencias, saludos y réplicas a los contactos en cabina, que es el 597 de La Voladora Radio, 9785252, al WhatsApp 5540-615459. También recuerden que está en redes sociales La Voladora Radio, Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio Radio, y en su página web www.lavoladora.org. Asimismo, para tener un trato directo, nos podemos comunicar al WhatsApp de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, que es el 5514877371, donde su servidora los va a atender en los mensajes, comunicados y demás. En relación a nuestra invitada del día de hoy, la maestra Georgina Quintana. Georgina Quintana es una artista mexicana. Ella estudió literatura española en la Universidad de México y grabó con el maestro Mario Reyes, que es un artista visual también, en 1974. También tomó clases de dibujo con nuestro querido Héctor Javier y estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. La maestra Quintana, quien actualmente pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, es creadora artística 2018, ha desarrollado su propuesta creativa a partir de la hibridación entre la pintura, el dibujo y la reflexión visual sobre el tiempo transcurrido. También ha construido un vocabulario visual en el que se relaciona la naturaleza vegetal y animal con el pensamiento filosófico, el conocimiento científico y referencias a su propia historia que pueden remitirse en imágenes virreinales o decimonónicas. Asimismo, ella explora las estructuras tanto naturales como cognitivas, en donde investiga el orden natural y cultural a través de un delicado y minucioso dibujo que se expande pictóricamente en la acción de iluminar. Georgina Quintana también se caracteriza por una estética sutil que se expande del pequeño formato al muro y al objeto intervenido. Para ello, ha creado una iconografía donde vincula estas herramientas antiguas de medición, esculturas femeninas, estéticas dibujísticas de la historia natural e interpretaciones directas de la naturaleza. Pues bien, con esta formación interdisciplinaria realizada en distintos países que abarcan, como comentamos, su formación literaria, su formación de las artes visuales, las filosofías orientales, ella ha sido pues motivo en relación a su obra de constantes reconocimientos, entre los que cuenta su selección en tres ocasiones como miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2000-2007, 2011-2013 y actualmente 2018. Pues bien, Maestra Quintana, buenas tardes, saludándote acá desde el Valle de los Volcanes. ¿Cómo estás por allá en la Ciudad de México? Después de hablar de esta vasta semblanza que tú tienes en la trayectoria de la imagen gráfica, escuchar tu saludo, escuchar cómo estás en este tiempo de contingencia sanitaria y pues conocerte en tu trayectoria visual. Me da mucho gusto compartir con ustedes mi quehacer cotidiano por un medio que no es el mío, es la palabra hablada. Y bueno, perdón, se fue la señal, haremos lo mejor que podamos. Y yo desarrollo por necesidad y por deformación profesional el sentido de la vista. Y pues quiero compartirles un poco lo que es mi vida como artista plástica y cómo estamos todos rodeados de imágenes, de símbolos por todas partes. Y en esta época del COVID que nos está marcando un parteaguas a todos y a cada uno de una manera particular, pues todo lo que podemos hacer, no sé qué más podamos decir por el momento. Claro, comentábamos también y veíamos tu trayectoria y evidentemente tu obra, en donde tú has realizado imágenes en este sincretismo visual que vienen de la cultura, reminiscencias de la cultura de lo que llamamos nosotros la aproximación al sistema Gutenberg, que es el sistema Gutenberg, bueno, lo relacionamos con la edición de libros, en donde se grababan imágenes, se grababan letra por letra, la tipografía para generar toda esta comercialización y difusión de las imágenes a través de un formato impreso que era el libro, ¿no? Alrededor de eso toda una tecnología que si se grababa en la madera, en el metal y todo un conocimiento de los diferentes papeles, tintas, prensas y demás. Lo comentamos porque, bueno, ha sido una posibilidad en la historia del hombre para la difusión y creación de imágenes y evidentemente para su comercialización también. Pero existen otros procesos culturales en otras culturas, que es por ejemplo, el estampado en seda que conocíamos a través del Oriente, el trabajo de los trazos en los kanjis también en Medio Oriente, que los conocemos como arabescos, y todo esto como una breve reseña de lo que podemos encontrar en tu obra, maestra Quintana. Ay, pues se me ocurre pensar la maravilla que debe haber sido en la época del maestro Alberto Durero, encontrar en los mercados, según alguna vez leí, en los mercados estaban sus grabados maravillosos de madera, que son sorprendentes, y haciendo un parangón con México, pues el maestro José Guadalupe Posada, como a través de grabados en madera también extraordinario, se volvió el periodista, ¿no? Todas las noticias que llegaban con ese humor y esa, a veces, una expresión muy directa, con formas muy concretas, todo el mundo que se abrió a partir de la imprenta, ¿no? Claro que vivimos otra época, pero yo creo que tiene un impacto muy importante todas las imágenes que nos rodean. Claro, muy importante esto que comentas, retomando un poco esta falla de señal que hubo, que son medios de reproducción no visuales, los que estamos echando mano, son medios de reproducción sonoros, pero que efectivamente su origen, digamos, comercial y de difusión tiene que ver con lo que tú comentas, que es el desarrollo de la imprenta en sus diferentes espacios y geografía, el caso de Durero ubicado en el Renacimiento, el caso de José Guadalupe Posada ya en nuestro país, en donde efectivamente, como tú lo comentas, era un comunicador a través de la imagen y bueno, pues ahora afortunadamente hemos desarrollado esos medios y nos podemos comunicar sonoramente y tenerte aquí, maestra Quintana, a través de lo que es la reproducción del sonido. Vamos a hablar en el siguiente bloque contigo, maestra Quintana, para que nos comentes acerca de estos soportes y materiales que empleas tú en el sincretismo cultural de tu obra. Regresamos en un momento y no olviden que tenemos o pueden enviar sus comentarios al WhatsApp del programa y estarse igual en el Sendero de la Luna, que es el 5514-877371. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio comunitaria. 97.3 FM. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. XHECA. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. Radio comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:15. Regresamos al sendero de la luna. Pues bien, estamos en esta tarde soleada aquí en el Valle de los Volcanes, en una transmisión telefónica por motivos de la contingencia sanitaria, con la maestra Georgina Quintana. Ella nos estará hablando de su trayectoria y de esta mirada gráfica que ha desarrollado a través de pues a algunos autores significativos como nuestro artista gráfico José Guadalupe Posada y también un autor sudafricano muy conocido que tuvo una exposición aquí en México en las instalaciones de los museos de la Universidad Nacional Autónoma de México, William Kendrich. Y bueno, maestra Quintana, que tenemos al teléfono, vía telefónica, y que tú nos pudieras comentar cuál ha sido tu motivación de uno y de otro para la creación de tu obra gráfica. Pues bueno, me gustaría empezar con el maestro, con mi primera experiencia, que fue cuando yo tendría unos 7, 8 años. Yo creo que es la primera que me marcó de una manera indeleble. Fue con el maestro Chucho Reyes. Mi papá era un bibliófilo, además de abogado, y conoció a mucha gente de la cultura de aquella época, y me llevó a conocer a don Chucho Reyes y ver esos papeles de China pintados con anilinas. Creo que fue la primera impresión fuerte que tuve de este acto de hacer algo, de inventarse un mundo y vivir en él. Y luego sí fue el contacto a través de los libros en su biblioteca de mi papá, de José Guadalupe Posada. Me fascinó ver estas imágenes y también creo que me marcaron para siempre. Descubrí hace como 15 años a William Kendrich, que ya es alguien contemporáneo, creo que tenemos más o menos la misma edad, tendrá 60 y tantos años, sudafricano, y desde el primer momento en que vi un video de él, realmente me quedé impactada. Y después con esta exposición que tú bien señalas, que fue en el MUAC, el museo de la universidad, con todos esos videos y estas sombras negras que se mueven y la capacidad que tiene la fuerza de la imagen que se puede crear, y sin colores, o sea, es simplemente el impacto de la forma que se transforma y que habla con una fuerza muy grande. Creo que esos tres, bueno, muchísima gente más, como había dicho, Durer me parece sensacional, o sea, también como imágenes, bueno, no me dejan, ¿no? Claro que también debo de darle un lugar muy importante al maestro Héctor Javier, porque yo con él empecé a dibujar en el zoológico y le debo el gusto por dibujar en vivo, lo vivo, o sea, realmente poder ahora dibujar en la calle le da mucha vida a lo que hago, un contacto con lo vivo, con lo que se mueve, con lo que está enfrente, además de nutrirme mucho de libros, con lo que está inerte, entre comillas. Y con todo eso yo voy armando mis historias. Ahora estoy haciendo grabado en linóleo, básicamente, y dibujando. Y eso me ha permitido mucho jugar, que también otra de las cosas que me ha gustado mucho últimamente hacer es hacer libros de artista. Más adelante les daré unas sugerencias para utilizar estos retiros que cada quien estamos viviendo por la situación actual. Y yo empecé dibujando y pintando. Digamos que fui pintora oficialmente muchos años, pero llegó un momento en que necesité salirme del marco. Necesité jugar más con la figura, con la forma, y hacer instalaciones de alguna manera, quitarle los bastidores a mis telas y imprimir en tela, en cartón, recortar y reciclar mis mismos dibujos. También ha sido una manera de trabajar. Claro, a mí me encanta cómo resumes esta actividad tuya cuando dices, aparte del sincretismo de la imagen, definir formas concretas, estructurarme es indispensable. En un texto que tú nos compartes, donde nos dices, veo fragmentos, una vista panorámica me es ajena, a partir de una sensación busco formas. Ante el desconcierto por tanta información interna y externa, elijo una veta que exploro, investigo, dibujo un discurso, lo destazo, escojo lo más relevante y reorganizo. Lo que hago es producto del matrimonio de un paisaje urbano que habito y un jardín con libros en donde encuentro animales que existieron con otros que viven recónditos en selvas y bosques que conforman un mundo añorado. Pues, Georgina Quintana, en esta semblanza nos das una idea muy clara de tu proceso de trabajo y de que, bueno, viene muy de acuerdo a como tú defines al retiro que cada quien estamos realizando en este momento pues tan aleccionador en nuestro planeta. Así es. Creo que sería bien interesante ver en lo que tenemos tan cerca de nuestros ojos, ¿no? Y remirarlo, reorganizarlo. Yo les sugeriría que escogieran algo, a lo mejor el cartón del cereal ya se acabó, un periódico viejo, o no sé, tantas cosas que hay en nuestras casas, ¿no? Una revista, un papel con el que se envolvió un regalo, y buscarle otra manera, otra cara, hacer un pequeño libro. Yo les sugiero que escojan, por ejemplo, algún personaje de su casa. Puede ser una casa, un árbol, una planta, un abuelo, un papá que tengan enfrente, un hermano, y darle vida, hacer su propia historia. Yo creo que lo que nos toca, la gran lección de esta experiencia que estamos viviendo, es realmente volver adentro, descubrir nuestro hábitat, nuestra casa y nuestros recursos. Porque interna y externamente tenemos mucho más de lo que necesitamos para estar bien y para ser felices. Claro, como bien comentas, una forma de resetearnos, de reiniciarnos, porque bueno, estas sugerencias que tú nos das de objetos o elementos significativos que ahora tenemos en casa, que es el lugar donde ahora estamos más tiempo, los resignifiquemos. Y además, bueno, al margen de esto, tú nos vas a ir sugiriendo soluciones, propuestas que podemos desarrollar de manera individual, porque tú has hecho una búsqueda muy intensa en el dibujo, has realizado collage, has hecho juguetes, has hecho bordado, instalaciones, obras interactivas, tanto impresas en tela como en papel, y de esto una exposición muy también significativa y de mucha enseñanza, como la que realizaste en la Ciudad de México, en el Museo de la Ciudad de México, que está ubicado en el Centro Histórico, cuya exposición se tituló Retacería Urbana, y que tú nos hablaras un poco de estas motivaciones y los procesos que realizaste en estas obras de retacería urbana. Pues sí, esta exposición me gustó muchísimo porque yo viví en el centro varios años además de conocer el centro desde muy chiquita, también de la mano de tu papá y de tomar mucho gusto por estas iglesias y estas calles viejas y estos residuos de la cultura prehispánica y colonial, y por fortuna pude tener la oportunidad de participar con una exposición en el Museo de la Ciudad de México, como dices. Para mí fue como un homenaje al centro histórico, básicamente. Entonces hice un libro, por ejemplo, una de las piezas fue un libro muy grande, con páginas de 220 por 160, creo que tenían, y cada página estuvo dedicada, digamos, tuve que hacer, claro, una selección de todo lo que me apasiona del centro de la ciudad. Una fue de la calle de Motolinía, que antes, ahora menos, pero desde antes, ahí se venden los aparatos ortopédicos y todas estas cosas para curarse. Hice una página con muchas lámparas, porque a una hora ahí está calle de Victoria llena de lámparas maravillosas, entonces me metí a una de las tiendas, me permitieron dibujar, entonces in situ estuve dibujando muchas lámparas con sus cables, y luego hice otra con haciéndole un homenaje a la Casa Serra, que es el lugar que es muy importante para todos los que nos dedicamos a esto, en donde venden todos los pinceles y las pinturas y las tintas. Y en fin, un libro así. Y luego otra cosa que hice que me gustó mucho, hice un dibujo muy largo, como de 6 metros por unos 30 más o menos, y también fui dibujando en el lugar. O sea, realmente ahí me hice de una pequeña maleta con rueditas, porque era muy pesado estar cargando esa tela tan larga. Pero fui dibujando desde partes del Templo Mayor, de la parte más antigua de la ciudad, y luego fragmentos de la iglesia y fragmentos de construcciones modernas del centro. Y también hice un homenaje al metro, que es un personaje tan importante de nuestra ciudad. Y puse ahí varios pies, ¿no? Todos estos pies que se vuelven, pues, anónimos. Hice un dibujo en el piso por algunas chicharras escondidas. Entonces los invitaba yo a que se quitaran los zapatos y caminaran sobre un pequeño plano que hice, y entonces de pronto sonaba la chicharra. Ah, también puse un altar, porque, bueno, a mí me parece que nuestra cultura sin altares, pues, sería otra cosa. Entonces hice un pequeño altar ¿cómo se llama? El de San Hipólito, que es muy venerado, el que nos saca de todos los apuros. San Judas Tadeo. Entonces fue como un poco varias cosas, un homenaje al centro de la ciudad. Claro que es muy bellísimo, no por otras circunstancias se distingue como la capital más importante del país, no solo en su en su economía, que de alguna manera se nutre en muchos de los estados, incluido el de aquí, el Valle de los Volcanes, donde la gente diario va a trabajar allá. Y todos estos lenguajes que tú nos comentas, pues finalmente resumidos en una lectura visual, que es tu obra, un sincretismo de esta imagen, porque todas estas telas, como comentábamos, vienen de algunos impresos de ya culturas ancestrales Medio Oriente, otras del Renacimiento, etcétera. Entonces, en esta conjunción de lenguajes, pues es como queremos que nos sigas platicando en el siguiente bloque, Georgina, acerca de lo que ya es puntualizar directamente tu trabajo. Y por acá en el Valle de los Volcanes, hablando de idiomas y formas de comunicarnos, el Centro de Inglés Personalizado les invita a que también aprendan ese lenguaje, ese idioma, y se comuniquen al teléfono local de aquí de Amecameca, 597-115-3968. Tienen un número WhatsApp que es el 5582-7396-82 y les darán más informe acerca de sus actividades didácticas y de enseñanza, y así como también el empleo de tecnologías que en estos medios de contingencia han sido unos auxiliares muy fuertes hay una aplicación en Play Store disponible para los iOS y los teléfonos Android celular que se llama Mi Changarrito, donde ustedes pueden encontrar de manera rápida y sencilla todo tipo de negocio. Se pueden comunicar al 5518-252799 y bueno, con este uso de la tecnología y sincretismos técnicos y tecnológicos, regresaremos con la maestra Georgina Quintana para que nos comente pues ya directamente de la importancia de su trabajo en esta travesía gráfica. Regresamos en un momento. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:32. Pues bien, aquí Radio Escuchas con estas asuntos de las tecnologías, de las comunicaciones a larga distancia. Estamos en el programa Estás Igual en el Sendero de la Luna con la maestra Georgina Quintana, quien es nuestra invitada el día de hoy, y nos está ella conversando acerca de sus procesos creativos y técnicos. Ella se encuentra vía telefónica en la Ciudad de México y estamos aquí, maestra Quintana, para que escucharte un poco, los que no conocemos cómo es este asunto de la del lenguaje de la imagen, cómo se hace una obra visual, que tú nos comentes de estas acciones lúdicas con los materiales con los cuales tú realizas tus libros de artista, tus instalaciones y tu obra personal. Pues bueno, me gustaría ahora hablar también de, al principio del programa más o menos les platiqué que yo empecé como, más bien como pintora, digamos, y en un bastidor, pintando, dibujando y así. Pero llegó un momento en que realmente me necesité dejar esos encuadres. Hace unos años hice, por ejemplo, me invitaron a hacer una exposición en un museo del juguete, en San Miguel de Allende, y dije que sí, sin tener idea por qué, pero siempre ha habido un gusto de mi parte por los juguetes artesanales o los juguetes, ¿no? Tuve una pequeña colección, por cierto, desde muy chica me gustaba ir a las tiendas de artesanías, que hace muchos años eran bien interesantes, y contacté a un artesano, Gumecindo, con el cual trabajé, hice una colección como de unos 60 juguetes. Y eso fue un aire muy fresco para mi gusto por volver a hacer cosas, porque no me gustaba, me aburría. Y entonces descubrir en mí esta acción lúdica, que despertó mi pasión y mi gusto por hacer las cosas. Entré de nuevo en esta sensación en donde el tiempo ya no funciona, o sea, me voy, no me importa comer, no me importa dormir. Es como algo que, como un enamoramiento muy profundo, ¿no? El gusto por hacer cosas. También el descubrir, el hacer libros de artista, es una rama, digamos, muy curiosa, porque da mucha libertad. O sea, un libro puede ser de muchísimas maneras, es algo muy distinto al libro que conocemos de las librerías, sino puede ser de 3 páginas, o de 10, o de 20, o de 50, puede ser enrollado, o sea, cómo han sido los libros durante toda la historia. se puede desdoblar, se puede cortar ventanas para ver la otra parte, qué está pasando abajo, qué está pasando arriba, velos que permiten ver una cosa, quitar otra, pueden tener un hilo conductor como una historia, o simplemente mostrar imágenes que inquietan, que despiertan, comunican otra cosa. Otra de las cosas que he descubierto es la aguja y el hilo. Yo de chica aprendí a hacer mis vestidos con moldes y demás, y redescubrí el gusto por la tijera y el recortar y el pegar y el coser. Y por cierto, me gustaría aprovechar este momento para decirles a los niños y a sus mamás y a sus papás también, ¿por qué no? Que les enseñen a coser, porque me he encontrado con niños de estas épocas que de veras no conocen ni cómo se desarma una aguja. Y yo le invito a las mamás que se busquen una aguja y un hilo, se pongan a coser. Pueden coser una muñeca, rellenarla de lo que encuentres en su casa, hablando otra vez de este reciclaje, ¿no? O un animal, pueden hacer un caballo, y también los niños pueden coser. Esa es una idea muy obsoleta, de que los niños no cosen. Claro que pueden coser y se pueden divertir mucho. Entonces, bueno, también he hecho libros con bordados y también me ha gustado imprimir en tela y coser tela. Ahora, por el momento, en el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salte tengo una exposición de grabado en linóleo, pero lo imprimí en tela, casi todo son telas. Hice una gran cortina translúcida para pasar de un espacio al otro. Y bueno, ¿qué más puedo decir? El salirme del bastidor me ha abierto un mundo muy, muy rico y muy divertido e interesante. Claro, pues esto es muy importante, porque en este sincretismo de la imagen no solamente nos hablas de los materiales, sino también de tener en cuenta, abrir nuestra mente a otros paradigmas, en donde es indistinto del género la creación. Y el coser, que ahora en momentos contemporáneos del arte se retoma justo como lo que es una actividad artística, y muchos autores contemporáneos están acudiendo también al bordado, al tejido, al empleo de estos materiales textiles, y es indistinto tanto de hombres como mujeres, y también es parte de lo que ha conformado muchas de las culturas ancestrales, incluso en México, en algunas culturas de la zona del Istmo de Tehuantepec, como Juchitán, los hombres salen a bordar, los hombres salen a crear a través de estos textiles, y lo vemos también aquí en el Valle de los Volcanes. Algunos hombres también participan de estos procesos artesanales que tú bien retomas para la creación contemporánea de tus obras, y que muchos artistas lo están haciendo en nuestro planeta, y que finalmente está siendo un recurso pues muy loable, muy a la mano, con materiales inmediatos que hay en la casa, que es el espacio que estamos compartiendo ahora, y que pues ahí tenemos un nicho de oportunidad para la creación. Yo vi varias de tus piezas en tu página, en tu sitio web, que es donde podemos conocer un poco más de tu obra y de tu trayectoria, Georgina. ¿Dónde podemos ver más imágenes tuyas de manera virtual en este momento? Pues sí, tengo un sitio que todavía no está terminado, pero ya se pueden ver muchas imágenes: www.georginaquintana.com. Y también ahí la gente puede entrar en contacto, conocerte y seguir conversando a la distancia, en esta sana distancia que se está implementando pues en el planeta para un bien común. Y para un bien común también, por acá en el Valle de los Volcanes, la Voladora Radio está conformando un directorio de diferentes comercios en sus distintos municipios, como es Amecameca, Tlalmanalco, Juchitepec, y ustedes pueden ser parte de este directorio de comerciantes o de proveedores y demás, donde ustedes van a dar su nombre, el nombre de su negocio, el tipo de servicio, la ubicación, su número de teléfono, y dejar estos datos en el teléfono local de la Voladora Radio, que es el 97-85252, y que también ellos lo tienen disponible en sus datos de redes sociales, en su página. Y bueno, ahí encontrarán diferentes giros para resolver un poco este asunto de la contingencia sanitaria desde casa. Y desde casa regresaremos con Georgina Quintana, que nos va a sugerir propuestas creativas para realizar imágenes gráficas. Georgina, ¿estamos por aquí? Sí, claro. Ajá. Es que ya te sigo hablando, bueno, a ver más. Ando, bueno. Te vamos a regresar para que tú nos sigas sugiriendo todas estas soluciones muy viables que tenemos desde casa. Claro, claro, claro, que con mucho gusto. Sí, por acá en la Voladora Radio, vamos a corte y regresamos, por favor. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 4 y 45 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl. Regresamos al Sendero de la Luna. Disculparán ustedes la pésima señal que tenemos, pero recordemos que ahorita en el planeta todo mundo está conectado, todo mundo está trabajando los procesos digitales al margen de lo que es la transmisión de este programa, y si por ahí hay algún error, esperemos que sea salvable. Y continuamos de esta manera con la maestra Georgina Quintana, quien nos estaba hablando de los materiales que tenemos en lo inmediato ahorita en casa para crear una obra gráfica. Maestra Quintana, nos habías comentado de este ejercicio didáctico que vía radiofónica nos está sugiriendo para realizar obra creativa y gráfica en casa. Bueno, ya les dije que podemos hacer un libro, y incluso les sugiero que si cada quien hace un libro y me lo mandan a mi celular 55 28 00 60 59, podemos organizar una exposición virtual de nuestros libros de artista que hagamos en estos retiros particulares. 55 28 00 60 59, o se meten a mi sitio, que ya les dije que es www.georginaquintana.com, y podemos hacer algo. El libro puede ser formado de los objetos que ustedes encuentren. Pueden ser tela, pueden ser pedazos de las galletas que ya se acabaron, del cereal, de una revista. Realmente es lo que tengan ahí a 3 metros de donde están sentados. Van a ver todo lo que van a encontrar. Otra cosa también se me ocurre pensar es con envases vacíos de la leche, del jugo, de lo que encuentren, hacer un juguete, o sea, hacerles orificios, sacarles brazos, hacerle una cabeza, se puede mover. Realmente es el momento para aprovechar y descubrir el mundo que tenemos adentro, expresarlo. Realmente es la oportunidad de reencontrarnos. Claro, es la oportunidad de mirar hacia adentro y también de romper estos paradigmas. A mí me encanta esta versión que tú nos das, de que es indistinto el género a la hora de coser, de bordar. Y bueno, vi algunos libros de artista tuyo que justamente están resueltos de esta manera, donde se cosen los paños de tela, se bordan las páginas. Coméntanos un poquito más sobre esto, Georgina. Pues sí, de lo que se trata es de unir cosas que están desunidas, por ejemplo, o sea, página, una tela con otra, puede ser un retazo de pijama vieja con uno de camiseta o un trapo de cocina, y crear un lenguaje propio. Puedes poner botones, puedes bordarle con distintos colores, o si no, una tela sobre otra de un color distinto para dar algún realce que tú quieras, los ojos, la boca, la cola. Es que la cosa es ponerse, la cosa es querer expresar algo de todo lo que todos traemos y quitarse la idea de que yo no sé o no puedo o quién sabe. Y yo creo que es un momento también muy lindo de los papás de animarse con los hijos y hacer de algo inerte algo que tiene vida, de una caja de cartón un personaje divertido. Y es efímero, tampoco se trata de hacer una exposición para el Museo de Arte Moderno, se trata de estar juntos y de redescubrirnos, reciclando los objetos que están tan cerca de nosotros. Vivimos en un mundo muy rico, todos. Eso es, de veras lo creo. Claro, y la opción que tú nos das, además de ponerse en contacto directo con tu WhatsApp, donde ellos van a pues enviar estas acciones lúdicas con los materiales para generar imágenes y que pues también directamente tú como artista estés cerca de ellos, convivas, más allá de querer generar un pánico, un encierro, pues sí, tenemos a la mano estas herramientas digitales, sonoras, visuales y demás, el video en movimiento, o sea, echemos mano de todo eso que cotidianamente usamos y que pues en este momento nos da una excelente opción también de comunicación, de creación y de estar cerca de ti como una artista que nos puede comentar y sugerir acciones de este retiro en tiempos sanitarios del planeta. Así es, con mucho gusto. Creo que es un mundo por descubrir muy interesante. De veras los invito. Y claro, antes comentábamos como en otros momentos las tecnologías. Recuerdo ahorita que comentaste lo del WhatsApp, Georgina, que se hacían las exposiciones por correo electrónico cuando en su momento el correo electrónico era la tendencia innovadora. Posteriormente también se hizo por ahí en la neográfica a través de los mimeógrafos. Recordemos también los años 60, ¿verdad? Claro, claro. Una caja de zapatos, una caja, ahí pueden poner cosas, también es otra manera de hacer un libro, de hacer páginas que vas metiendo en una caja. Realmente busquen algo y van a encontrar un camino para hacer otro objeto. Y además de convivir como familia. Sí, que eso es muy importante, convivir con los amigos que no hemos podido ver y abrazar, pues abracémonos creativamente, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. Hay que sacar todo lo bueno de este retiro. Claro, estas acciones lúdicas, también podemos generar unas instalaciones en nuestro jardín, en algún espacio de la casa. Claro, recordar cómo nos ha gustado a todos de niños, incluso ahora, hacer una casita con muebles de los muebles de tu casa, las cobijas, los cojines, eso es una instalación, realmente. Claro. Hay muchas maneras de jugar. Y todo esto te lo podemos enviar. Si yo hago mi instalación aquí en el espacio donde estoy transmitiendo contigo, te lo envío, entramos en convivencia, platicamos, y ya no hay este asunto de que generar pánico porque la gente está aislada, porque la gente no tiene comunicación física con sus seres queridos. Bueno, pues tengamos otro tipo de encuentro, desarrollemos otro tipo de percepciones también en la que nos estamos comunicando para tener esta sana convivencia en esta sana distancia, Georgina. Así es, hay mucho que estamos mucho más cerca, tal vez algunos, porque tenemos más tiempo para estar con nosotros mismos y para comunicar algo de calidad. De calidad me refiero a algo de veras, algo que sentimos, algo que nos recuerda lo importante. Pues bien, con estas palabras tuyas de una sana convivencia en la sana distancia, para crear estructuras, como dice tu semblanza, para definir formas concretas, para estructurarnos, que es indispensable en este mundo fragmentado, pues yo te doy las gracias, Georgina, y te despido con esto. Un abrazo a la distancia, un abrazo fraterno a nuestros demás ciudadanos del planeta, y darte las gracias por estar aquí en contacto con nosotros vía telefónica, esta cálida conversación que tuvimos contigo hoy. Al contrario, para mí ha sido un gusto, un abrazo muy grande, y les deseo un buen reciclaje en este retiro. Claro que sí, un reciclaje emocional, un reciclaje intelectual y un reciclaje en la percepción. Por mi parte, Angélica Carrasco, me despido. Nos vemos la próxima semana en Estás Igual en el Sendero de la Luna, esperando sus comentarios al WhatsApp directo, donde pues personalmente los atenderé, 5514-877371. Muchas gracias, y que, como dice la maestra Georgina Quintana, perdón, tengan un excelente reciclaje en este reinicio de actividades humanas. Hasta luego. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Inglés Personalizado, ubicado en calle Nuevo México número 54, entre calle Libertad y Victoria, Amecameca, Estado de México. Teléfono 597-1153-968. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Este programa llegó a ustedes gracias a Rosticería El Mero Pollo, ubicado en calle del Rosario número 45, Amecameca Centro. Servicio a domicilio, teléfono 55 60 41 91 26. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.